No, es una gran motivación ver que, o sea, el deporte es una gran salida para muchos jóvenes. Realmente en la parte integral es un gran beneficio que pueden adquirir y realmente es, a uno lo llena de alegría el ver que hayan fundaciones y personas que se preocupan por esto.